Y desde Quique, con el corazón, vuelve American Sound, Sound, Sound. Eso es. Y nena, no te hagas de rogar. Nena, yo te quiero más y más. No me hagas esperar. Y nena, no te hagas de rogar. Nena, yo te quiero más y más. Hey.